Media. En Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Búscanos en radiomalva.org o en nuestro iVoox. Muy buenas, oyentes de Tofuria y de Radio Malva. Oye, ¿qué día es hoy? 6 de diciembre, es el día de la Constitución, peña. O sea, no me había acordado. O sea, estamos de celebración, o sea, es el día de la democracia. Bueno, vale, paro. Que, vale, bueno, estamos en Tofuria, como he dicho antes. Y él es el primer domingo de mes, que es el día que tenemos puesto en la parrilla de Radio Malva que lo hacemos. Normalmente no lo hacemos ese día, pero bueno, hoy se está cumpliendo. Un saludo a Maddy y a Jordi. Jordi va a venir, pero de repente se ha ido de puente. Un saludo desde aquí, te queremos mucho. Hola, Jordi. Hola. Te queremos. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante y muy maravilloso, que vamos a hablar de redes sociales, Grindr y esas cosas que nos encanta hablar de vez en cuando de manera informal. Pues hoy vamos a tenerlo aquí en el programa de radio. Sé que muchas maricas nos escucháis, sé que algunas no sois maricas, pero seguro que también este tema os interesa. Voy a presentar a las tertulianas de hoy. Había invitado unas cuantas, pero bueno, algunas no han venido o no han contestado, pero bueno, también se os quiere. Un saludo a Cris, que ha estado a punto de venir, pero al final pues no habrá podido. Ya ha venido alguna vez por aquí. Pues nada, en primer lugar tenemos a Napai, que es la persona por la que hemos podido hacer este programa. Buenas, Napai. Hola, buenas noches. Ya empezamos a mamarrachear, qué pronto. Bueno, pues Napai, pues bueno, alguna le conocerá porque tiene el libro En defensa de Afrodita, que editó con Tigre de Papel hace cuánto ya, 3 años o 4, ¿no? No, 7 u 8. 7 u 8, cago en Deu. Pero bueno, Sí, es verdad, tengo aquí el año y estoy pasando del... Bueno, en fin. Que, bueno, pero también ese libro lo compilaste tú y también escribiste tú algunos de los textos, ¿no? Algunos que nos hemos ido encontrando durante años en fanzines, sí. En algunas distribuidoras, incluida la tuya. Básicamente hacía fanzines y había un chico muy majo que no me lo traducía. ¡Ay, qué majo! Ya, ¿eh? ¿Quién será? La distribuidora social, ¿cómo era? Peligrosidad social. Ya, muy buena gente, me han hablado muy bien de esa gente. Sí. Me han dicho que el chaval que lo llevaba estaba bastante bueno. Muy hecho. Nunca pude confirmarlo, pero bueno. Y nada, que... Pues bueno, este libro lo compilaste tú, ¿no? Con textos de... Sí, algunos personas. Son míos. Bueno, compilé los fanzines que tenía sobre el tema porque es la forma de llegar fuera del gueto así de anarco, ¿no? Que es donde se mueven los fanzines. Y guay, porque sí, realmente se lo ha leído mucha gente. Qué guay. Bueno, ahora cuando termine de presentar hablamos de por qué estás aquí, qué estás haciendo ahora, que es el tema que nos viene. Bueno, tenemos también a Furby Marica. Hola. Que alguna vez ha venido con otra identidad. Hoy es por mi marica. Así que, pues nada, pues bien, por aquí. ¿Tú qué tal? Vuelve. Perfecto. Y bueno, y tenemos en tercer y último lugar a Rosaura la Lombarda. Hola, bueno, soy Rosaura. Que bueno, que también es una de nuestras amigas de la radio. Podéis escuchar de vez en cuando, hacia las 12 de la noche de los domingos, su voz. En Cómeme la Oreja. Haciendo promoción de otros programas, así soy. Vengo aquí para hacer promoción de mi libro. Claro. Bien, ¿qué haces? Pues nada, y bueno, y yo, que soy Piro. Y también están por ahí Indie Whoopi, que igual las escuchamos. Como a veces escuchamos a Tomillo, pero últimamente no viene Tomillo. Pues nada, igual las escuchamos dando ladridos. Pues nada, Napai, estás trabajando, me han chivado por ahí, fuentes de información, que estás trabajando en un libro nuevo que tiene que ver con redes sociales. Sí, bueno, tenía que ser un fanzine, pero se me ha ido alargando la cosa y al final es como un libro. Y básicamente es una terapia personal para recuperar mi atención, que la tenía destruida y totalmente hecha mierda. Bueno, estaba totalmente desconcentrado, no me podía concentrar para escribir. Yo estaba escribiendo otro libro que no tenía nada que ver. Pero me di cuenta, pensaba que ya simplemente mis neuronas ya estaban ya para el arrastre, ya no daban más de sí, pero me di cuenta que no, que eran las redes sociales que me habían pues atrapado la atención y destruido, porque como estás todo el día pendiente de las redes y todo el mundo lo está, pues es una dinámica social, es como una psicosis colectiva y todo el mundo está metido allí y es muy difícil escapar a eso tú solo. Pero bueno, por lo menos intento pues moderar mi adicción a ella y el libro va de eso, de intentar, bueno, ver que es una adicción colectiva, que es un problema social, no es algo personal, no es una flaqueza, una debilidad individual, ¿no? Que está todo el mundo atrapado y consumiéndonos nuestro tiempo y toda nuestra atención. Y es, bueno, es una droga de diseño, ¿no? Porque hay unos ingenieros ahí cada día pues mejorando esta droga para hacernos, para atraparnos más tiempo y más atención. Y es muy grave. Y no sé, flipé que no haya, que yo mismo no me hubiera dado cuenta antes. Y es que está todo el mundo, no lo vemos porque es el nuevo mundo virtual en el que vivimos y cada vez se dedica más tiempo a lo virtual que a lo real. Y en las relaciones sociales ya es así. Y como es este nuevo mundo en el que vivimos, ya no lo vemos. Es como, es el agua en la que nadamos. Así que estoy intentando ver fórmulas de escaparnos un poco de esto. Aunque es imposible, porque es que lo hacemos todo a través de las redes y de internet. Pero por lo menos moderar nuestra adicción y intentar crear otros espacios. Y por eso también me motiva a hablar del tema de redes y cómo nos afecta a los maricas. Y especialmente Grindr y todas las aplicaciones de citas, porque son las que nos están atrapando más, a los maricas por lo menos. Y hay un dato que es bastante grave, que es de todas las aplicaciones hay un estudio que la aplicación que nos hace más infelices es Grindr, de todas, porque es la que nos atrapa más tiempo. Y yo lo comparo con el Candy Crush, ¿no? El Candy Crush también es una droga así muy heavy que estaba diseñada para mujeres de 50 años. ¿Ah, sí? Y sí, realmente es el público que tienen, no sé, mujeres ya... Ah, sí, mi madre maduras. Está a tope con esto. Pues sí, sí, está pensado para ellas. Y claro, no te ofrece recompensas reales, es todo virtual. Pues imagínate eso en, con sexo, que es lo que se nos ofrece Grindr, nos ofrece una recompensa real que es sexo. Entonces, claro, nos atrapa mucho más. Y como son recompensas aleatorias, es lo que nos atrapa. Y para acabar, porque hay un estudio que es muy gráfico e ilustrativo, que es con ratones, pues les metieron a unos ratones un botón que si lo apretaban les daba comida. Y muy bien, ellos se autogestionaban, cuando tenían hambre apretaban el botón y tenían comida. Y luego hicieron lo mismo, pero el botón cuando lo apretaban solo daba comida de forma aleatoria. O sea, a veces sí y a veces no, nunca sabían. Y esto les generó una conducta adictiva y compulsiva, que estaban todo el rato apretando, aunque no tuvieran hambre y tuvieran montañas de comida, estaban ahí enganchados. Y esto nos pasa con Grindr. Por si acaso, ¿no? Porque no... cuando tenemos una necesidad y no está cubierta y no sabemos, es aleatoria y no la controlamos, es cuando tenemos conductas compulsivas. Y por eso Grindr atrapa tanto, porque todo el mundo ha tenido algún super polvo con el Grindr. Pues en vez de estar súper contentas con eso, tendríamos que verlo como qué es lo que nos atrapa a Grindr, porque tenemos la ilusión de repetir este super polvo que tuvimos. Y claro, con la ilusión de repetirlo, estamos ahí atrapadas, pues dándole al botón de Grindr compulsivamente, porque nunca sabes cuándo va a sonar la flauta. Bueno, podemos pasar ya directamente al tema de Grindr, ¿no? Porque ya lo has... ya has entrado un poco en materia. Ha metido la puntita. Sí, ha metido la puntita. Pues bueno, habíamos estado hablando estos días, ¿no? De un mini guioncillo, ¿no? De cómo vivimos, ¿no? Así para comenzar un poco, cómo vivimos cada cual el tema del Grindr, ¿no? Voy a empezar yo porque la mía es la más fácil de todas, dado que no lo uso, no lo he usado nunca y no tengo intención de usarlo. Pero sí que veo que a mi alrededor las dinámicas han cambiado bastante, aunque yo no me ha parecido que cambiara. Y sí que, bueno, la peña me va contando movidas. Yo sí que tengo un poco de perspectiva histórica, porque soy un friki de estas cosas, de cómo ha sido el ligue marica, ¿no? En el último siglo, más o menos, en el Estado español, ¿no? Cómo las cosas han ido variando, ¿no? Desde el cruising, cuando prácticamente no existía ningún lugar... Bueno, no existía directamente ningún lugar legal, ¿no? Para ligar. Hasta luego los bares de ambiente. Luego empezaron las agencias en los 80 y 90, las agencias de contactos. La peña enviaba videocasetes, enviaba cartas, enviaba fotos... Había también mogollón de dinámicas plumófobas y masculinistas, o sea, esa cosa no ha cambiado nunca, ¿eh? Sino que simplemente se readapta al formato que hay en ese momento. Yeah. Y luego empezamos con internet, con los chats y luego con las páginas más especializadas y luego los antecedentes del Grindr, ¿no? Que son el Romeo, Pasión.com, que eso sí que lo gasté hace ya 5 años o por ahí. Pero bueno, sí que voy viendo que a mi alrededor cambian las movidas y bueno, eso lo hablaremos ahora. No sé quién quiere continuar contando cómo lo vive. Pues yo mismo, si quieres. Bien. ¿Cómo lo vivo yo? Pues es un poco amor-odio Grindr para mí. O sea, es como... No sé, es como... Tienes que hacer un poco Tetris para quedar un poco. O sea, tiene que ser como casualidad, causalidad, no sé exactamente. Y es como... Si cumples los patrones estándares, ¿no? Normativos... de cuerpo, estética y tal, pues te va a ir bastante bien, y si no, pues tienes que quedarte pues como en los márgenes de esa aplicación. Y es un tanto, no sé, oscura a lo mejor. Bueno, yo la vivo a lo mejor como oscura en el sentido de a lo mejor fría, ¿no? Porque no como que no se tienen los cuidados que se tienen en la calle, es como que de repente desaparece, ¿no? No sé si el respeto o qué pasa, que está relacionado con las teorías de la violencia, que a más distancia con la persona, más violencia puedes desarrollar. Entonces es como, no se tiene un cuidado, por ejemplo, el ghosting es impresionante, el ghosting que hay en la aplicación, entonces... No sabía que era la aplicación que más insatisfacción provocaba, pero o sea, lo entiendo bastante por ese sentido, porque es que no se tienen cuidado, ¿sabes? Que yo la dinámica que hago es normalmente, o sea, cuando alguien me escribe, yo le contesto, le digo gracias por escribir, ta, ta, ta, ta, ta. Y yo he descubierto que hay gente que lo hace, y cuando lo escribí por primera vez me pareció maravilloso que alguien, aunque sea te contestara, decirte, vale, pues no es mi tipo o lo que sea, es preferible que no contestar nada. Entonces, o sea, yo lo hago, no siempre, obviamente, porque a lo mejor te escriben un montón de gente, pues escribir a tanta gente pues cuesta, ¿no? O a típica persona que está obsesivamente escribiéndote, pues al final no escribes, obviamente, pero sí, como que desaparecen, no sé, los cuidados, el respeto, o sea, me han llegado hasta a insultar por Grindr, ¿sabes? Que sea en plan, y sin foto, ¿sabes? En plan, si por lo menos te metes conmigo, mándame una foto, ¿no? O sea, una foto de polla o lo que sea para follar, para insultar, pues mándame una foto, ¿no? Para que te vaya a insultar yo, a lo mejor. Mándame el dedo corazón, sí. Pero entonces así es bastante extraño en ese sentido, sí. Sí, no sé, y es como, para mí, no sé el resto, pero yo lo vivo como, a lo mejor Grindr está como en un extremo y en otra, por ejemplo, que se usa mucho, que es Tinder, está en el otro, ¿no? Porque Tinder realmente ha sido concebida para Peñatero, aunque también lo usamos nosotras, pero es como está ahí en el extremo, entonces, no sé. Y a ver, es sexo y punto, o sea, es... A veces para buscar sexo. No conozco ninguna pareja que haya dicho, ya me he casado, he tenido una pareja a través de Grindr duradera, pero a lo mejor es otro tema, pero eso. Sí. En mi caso, hola, soy Rosaura. En hola. Mi caso, como que a día de hoy tengo una opinión un poco de mierda de Grindr, ¿no? Uh-huh. Como que yo en un momento me desconecté y fue como, ya llevaba temporada y años como entrando y saliendo, ¿no? Como todo el mundo un poco, como bueno, me lo hago, sí. Estoy un par de meses, tres, oh Dios mío, estoy hasta el coño de esta movida, qué satisfacción, me lo cierro y acabo de no sé cuánto, de repente ya te pilla cachonde con la energía arriba y no sé por qué de golpe se te ocurre que abrirlo va a ser una buena idea, sí. Y vuelves a estar ahí no sé cuánto tiempo y vas a decir, madre mía, qué polvos de mierda, otra vez, hostia, me siento como una mierda, me vuelvo a cerrar, ¿no? Y yo pasaba así como año. Y ahora ya llevo bastante rato, unos meses, que aparte de mandar a callar a las perras... ¡Cállense! Pues llevo como meses, no sé si llega el año, que vuelve un poco menos, que lo cerré y ya no lo volví a abrir, ¿no? También porque como que se me hacía raro... claro, yo durante un rato lo he utilizado un poco para hacer clientes, como que yo, es verdad que es como, he utilizado una técnica como muy fea, de plan, quedo como, o sea, empiezo a hablar con gente, que veo que tiene un perfil que podría ser cliente, me pongo como cachondona, le mando como X fotos, no sé qué, y luego le digo, ay, pero es que eso es con mi fantasía principal, cobrar dinero. Yo si no, no puedo quedar porque a mí me pone muy cachonda tal, y hago este juego. Sinceramente no me ha salido bien muchas veces, algunas veces sí, pero yo pensaba que era una buena idea. Y claro... desde ahí como que se me hacía muy raro el límite de decir cuando estoy vendiendo un producto para tener dinero, entonces vendo un producto concreto que tengo que pasar por una normatividad, pero otras veces de golpe estoy vendiéndolo para tener sexo porque este cuerpo sí que me interesa, entonces vendo una normatividad para tener sexo con este cuerpo, pero entonces estoy comprando esa normatividad vendiendo pasar mi cuerpo por un aro de normatividad, como que se me hacía muy raro, ¿no? Como que a día de hoy sí que me siento un poco más a gusto vendiendo mi normatividad, o sea, como poniendo mi cuerpo en un perfil normativo para hacer dinero, pero para obtener sexo a cambio a veces me resulta un poco extraño, la verdad. Y como que en mi perfil de Grindr, por ejemplo, era como esto, ¿no? Como que yo sabía que si pongo X fotos haciendo ciertas maneras, yo sé que creo que puede ser posible para mí echar polvos, pero como que me da mucha rabia, me siento muy mal si pongo esas fotos en el Grindr. Entonces sigo poniendo mis fotos de super diva, super reina, super loca, y la gente es como, uy, por favor, ¿quién es esta? Que voy a tener que aguantar el ego de esta loca. Entonces como que les vacilo un poco y acababan pasando, y al final me cansé y dije, pues chao, bacalao. Bueno, mi experiencia es también de... Yo tengo una cosa que se llama, un trastorno que se llama Tinder fatiga o Grindr fatiga, que es, ya veo que es un bucle que siempre hay más de lo mismo y ya llevo muchos años, yo tengo más años que vosotras y bueno, claro, yo empecé pues de adolescente, primero con el ideal de encontrar mi pareja, mi príncipe azul allí, y dedicaba horas y horas a buscar a alguien que no existía y súper frustración, y luego pasé por la etapa de buscar sexo y también al final vi que claro, una cosa es el Grindr, los perfiles, la idea que te haces, y otra es la realidad, cuando desvirtualizas y ves que tú te habías montado tu película y al desvirtualizar, pues a veces, bueno, puedes ganar o perder, pero cambia mucho. Y como en Grindr solo pues lo que prevalece es la imagen y ya está, pues... Claro, acabas escogiendo a alguien por su imagen, por el cuerpo que así visualmente te pone más, o las fotos, porque claro, todo el mundo pone las mejores fotos de su vida, Y claro, también allí hay la frustración luego. Y aún así, a veces he quedado con los chicos que quizá físicamente o visualmente me atraen más, y luego tengo sexo de súper mala cualidad y súper insustancial. Y cuando ves esto, digo, pues fatal, ya no me motiva más intentar quedar, porque si aún intentando con el mejor cuerpo tampoco me sirve y tengo su sexo de mierda, pues ya no me motiva a seguir. Entonces, si alguna vez he utilizado Grindr últimamente, es como videojuego, porque siempre hace gracia ver los maricas que hay a tu alrededor. Y cuando estás a un sitio nuevo, como cuando llegue aquí a Valencia, pues lo miras y ya está. Y soy muy consciente, porque yo soy bastante rural, y cuando estoy en el mundo rural me olvido de Grindr, porque los más cercanos te salen a 10 kilómetros y no tengo ni coche, ¿sabes? No voy a hacer estos kilómetros. Pero sí que me doy cuenta que cuando estoy en el mundo rural me olvido del sexo, soy como una ermitaña, soy, bueno, en plan, sí, retiro espiritual. Y cuando me acerco a la ciudad soy consciente que existe Grindr, y cuando me pongo calienta, pues lo sé, y me chupa mucho tiempo y energía de intentar buscar sexo a través de Grindr. Esto me pasaba. Y no sé. Sí, me parece muy interesante esto que dices, ¿no? De lo de cuando vas a quedar, ves un perfil y te montas una película en la cabeza de cómo va a ser ese polvo, ¿no? Sí. Y me parece como muy interesante, como observándome a mí misma y observando un poco, creo que la dinámica general, de cómo nos cerramos al tipo de película que nos hemos montado en la cabeza, ¿no? De golpe, como ves un cuerpo y en tu cabeza hace automáticamente como que la cantidad de películas porno que te han sugestionado para que ese cuerpo haga estas prácticas, y lo que allí te pone cachonda, ¿no? Que compras, y entonces lo compras y quedas con esa persona, y luego llega. Y en vez de tener, yo qué sé, pues en vez de ser así, es un poquito diferente, y ya como que la película se te rompe. Y es como, no, que tiene que estar todo igual que la película que yo pensaba. Y luego de golpe empiezas a la práctica, y ya no es la práctica que tú querías, la que habías visto en la película con ese tío. Es como, no, joder, tal. Y luego de golpe te dice que se va a teñir de moreno. Y tú, pero si es que yo quería que fuese rubio, ¿no? Como qué locura, ¿no? De estarte en tu paranoia, de decir, es que yo lo que quiero es que venga, que me folle en esta postura desde la izquierda, pero en 45 grados, y que me chupe el dedo del pie, pero el 35%, como que loco, estamos locas de la cabeza, ¿no? Yeah. Como chica, pues no sé, estás quedando con este ser, mira a ver qué te pasa, ríete un rato de lo que está pasando y disfruta de otras maneras que no de la única que necesitas, ¿no? Sí, es otra cosa que me cuesta, ¿no? Que lo primero que te preguntan es, ¿qué te va? Y yo nunca sé, es que yo pues me dejo fluir, no tengo ahí un guión hecho de lo que quiero hacer, me dejo fluir y ya está. Sí, es verdad. Lo que no me va es tener planificado lo que voy a hacer sexualmente, es el antimorbo. Sí, luego como que hay una presión, ¿no? Para que... Como que a mí al principio me costaba más, y a día de hoy, si es que hace mucho que no lo abro, pero como las últimas veces como que sí que era como... Me fui construyendo un perfil de lo que me va, pero como que era un perfil más destinado a vender un producto de lo que me va, ¿no? Como que realmente no era un... que era como, vale, voy a vender este producto y luego cuando vea, a ver si me metes a hacer esa práctica o no, porque es como, tú imagínate que le digo, me va mucho que me follen por el culo y luego llego por allí... Y tiene una polla gigante, no me cabe. Bueno, eso no va a pasar, yo creo. Pero nunca se sabe. Bueno, no, amiga, yo creo que yo sí que lo sé a esta altura. Pero ya verás cuando tengas almorranas. Claro, pero de golpe un día, pues eso, no tengo ganas de follar porque tengo unas almorranas, o porque estaba haciendo no sé qué y tengo el culo como, pues, cansado, o porque no me apetece abrirme de muslos porque me duelen, porque he estado, no sé. Sí, es un poco historia. Podríamos, han salido temas, o sea, debatir temas concretos, como has hablado del ghosting, ¿no? Uh-huh. Ghosting sí, ghosting no. A veces, no sé, no hay una moral de cómo utilizar Grindr. A ver. Es el problema, que cada uno tiene su moral, ¿no? Su código, y chocan, y mucha gente se enfada o se ofende. Yeah. Eso es interesante, construir un código así, más consensuado. Uh-huh. Bueno, yo te he apuntado algunas cosillas, pero ya que llevamos casi media hora hablando, propongo poner un par de temas para no quemar a la audiencia, y de paso saludar a nuestro público boyero que está viéndonos. Que han ido apareciendo de la nada, de golpe me he girado y había como cuatro personas aquí mirando. Uy, vale. Calla, que eso es ilegal. Bueno, y nada, pues vamos a poner unas canciones y nos preparamos la siguiente parte. Como no podía faltar, bueno, la canción de antes era Sexy o no, de las Bistec, por cierto.

el Grindr, nosotras en el Cruising, tú en el Grindr, nosotras en el Cruising. Bueno, por aquí parece que ha gustado la canción. Muy bueno, la canción, o sea, han salido varios temas mientras escuchábamos la música, ¿no? La discreción, los heteros que buscan tipas trans, aquí ha salido toda la gente que te marea, toda la gente que tiene cinco perfiles, cada cual con un gusto sexual diferente y que nunca quedan contigo. Bueno, pues eso. Tenemos, ha salido antes el ghosting. El ghosting, para quien no lo conozca, es no responder como respuesta. Y es una práctica súper normalizada y viene de eso, de cómo ahora flirteamos con 10 personas al día, es mucha gente y no hay tiempo a veces para todo el mundo de contestar a todo el mundo. O sea, no es como hace años que, no sé, flirteabas con una persona al año. Y entonces... Bueno, creo que con más de una. Pero se ha hiperacelerado, ¿no?, el flirteo, entonces es normal que todo el mundo no conteste a todo el mundo. Y se entiende cuando es personas desconocidas. El problema es que el ghosting se ha trasladado a gente conocida, a gente con quien ya has quedado y esto es lo chungo. Y para mí es lo que hay que poner ahí la barrera, ¿no? Que esto no puede pasar. Pero para mí el ghosting con gente desconocida sí que es una forma más de respuesta. Habría que normalizarlo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, habla. Yo tampoco lo pienso así. No. O sea, como que yo creo que... Que según, creo que depende. Yo, hay momentos en los que es súper... Me parece que el ghosting es súper violento para la persona que está recibiendo ese ghosting. Y que creo que a veces, como todas las violencias, a veces es legítimo. Como que depende mucho. Si yo de golpe me estoy sintiendo súper acosada por una persona, o si de golpe tengo a mi abuela en el hospital y tengo que... Y es como, me está hablando este puto pesado, que se joda, ¿sabes? Pero de golpe, a veces... Siento que a veces... No me cuesta nada, o sea, como que me parece que utilizarlo como norma, en plan, no le conozco, no le hablo, o sea, yo personalmente no me apetece como tenerlo como opción, ¿sabes? Como que me parece más fácil, o me siento mejor si aunque no le conozca le digo, oye, mira, tal, no me apetece, tal. Y si ya se pone pesado, pues sí que entiendo que es como, mira, vete a la mierda, ¿sabes? No te voy a contestar. Yo creo que las redes sociales no incitan a ello, pero creo que, no sé, sería interesante que si alguien no te interesa... Pues decirle, Cari, no me interesas, no pasa nada. Ya está. A otra gente sí le interesarás. Sí, también luego hay gente que no tiene herramientas como para hacer eso, ¿sabes? Que esto también pasa. Como que yo lo veo muy relativo. Como es muy complicado porque hay gente que no tiene las herramientas ni el que esto es un problema de esa persona en concreto, además. Como las herramientas de decir, no me interesa. Hay peña que a mí durante mucho, y a día de hoy también, como que me cuesta mucho hacer daño a una persona, ¿no? Decirle algo que no quiere escuchar. Esto es algo como que hay una realidad que nos ha gestionado las personalidades para que vivamos ahí. Y hay peña que no es capaz de decir, no me interesa, y prefiero utilizar la herramienta del ghosting. No sé cuál de las dos me parece más agresiva y creo que igual todas podríamos echarle un ojo. Es que a veces hay personas que se toma peor cualquier respuesta. No me interesa, no eres mi tipo. Hay gente que, entonces cuando te encuentras estas respuestas, dices, hostia, pues prefiero hacer ghosting y ya no interactuar nada. Porque a veces se lo toma, hay más violencia respondiendo. Yo he encontrado más cosas positivas que negativas cuando he contestado. Así que alguna vez te empieza a preguntar, ¿y cuál es tu tipo? Y no sé qué, no sé cuánto. Y es como, vale, esto ya basta. Y a ver, yo entiendo que si estás hablando con un montón de gente, pues te satura y no puedes hablar con un montón de gente. Pero no sé, debería ser como, no sé, una especie de código ético, ¿no? Porque si nos pasa en la calle, o a lo mejor decimos lo que ha dicho ella, que a lo mejor no somos capaces de decir un no, pero tenemos otro tipo cierto de cuidado. Y creo que no se tiene ningún cuidado en ese sentido. No sé, a mí me sienta mal si no me contestan, por ejemplo. A mí me sienta bastante mal. Entonces yo pienso, a las demás personas también les sentará mal, entonces intento contestar aunque sea. Pero bueno, supongo que eso es personal y que cada una, no sé. Ya es difícil crear un código compartido, ¿no? Porque hay gente que le sienta peor esto que te digan que no eres mi tipo. Es como, es a veces más suave que no te digan nada y desaparece, incluso bloqueo rápido. Sí, pero yo sí que veo que a lo mejor como se está o yo siento, desde mi percepción, que se está generando el ghosting como norma por encima del contestar el no me interesa como norma. Sí. Y esto sí que no me mola del todo, ¿sabes? Es como que es más normal que no te contesten a que te contesten un no te interesa, ¿sabes? Entonces a mí esto sí que no me mola del todo, que se tenga como... Lo normal es no contestar, es como bueno o no... ¿sabes? Porque tampoco sé, que no sé hasta qué punto la mayoría de la gente prefiere que no le contesten. Ya. A mí incluso me ha sorprendido gente que me ha dicho, guau, muchas gracias, a flipando con mi respuesta. Digo, guau, sabes, flipante. Que por darte una respuesta estés flipando de que alguien te ha dado una respuesta, que ha tenido ese cuidado, ¿no? Es como muy raro, ¿no? Es como, alguien está teniendo cuidado conmigo. Es como, joder, no sé, ¿en qué nos pasa, no? Que nos sorprende que alguien tenga respeto. No sé. Y yo mismo me ha pasado alguna vez que, en plan, pues de golpe veo un tipo, ¿no?, que me pone súper cachonda y hablo y me contesta como, no, tal, no me interesa. Y desde mi inconsciente como, ah, guau, muchas gracias, todo bien, no sé qué. Y desde mi inconsciente sigo tirando del hilo para ver si cae. ¿Sabes? En plan, como, ah, sí, lo entiendo súper bien. Ay, muchísimas gracias, oye, no sé qué. Y eres tan simpática con todo el mundo y sigue ahí flirteando a ver si cuela, ¿no? Que también es una forma un poco de acoso también a veces, como, porque te he dicho ya que no, por favor, respétalo. Ya. Yeah. Es que luego hay también el benching y el zombing. ¿Esto quién es? Parece una marca de... Definiciones. De hay el benching, que es el banqueting. Tener a alguien en la banqueta como segundo plato, allí en plan... O sea, ahora mismo no me pones, pero si algún día estoy desesperada, pues te tengo allí como en la banqueta como último recurso. Y entonces estás utilizando claramente a la persona... Y le sigues el juego lo mínimo para que no pase de ti. Y luego hay el zombing, que es alguien que quizá tuviste una relación o un rollo algo hace un año y reaparece, ¿no?, como un zombie de entre los muertos. Hola, guapo, ¿qué tal? Yeah. Y sí, a veces como... se mezcla todo benching con zombing y sí, es como una mezcla explosiva. Sí, sí, sí. Sí, yo creo, bueno, no sé ustedes, pero yo lo he hecho un poco. El zombie, no, el benching. Madre mía. Yo lo he hecho un poco, como inconscientemente, y es como, no, tía, no hagas esto, pero luego es como, ay, es que, ay, me pone cachonda, no pasa nada, ¿ver? Y es como, no, tía, le estás dando migajas. Yo lo llamo las migajas, ¿no? Que también como la migajita para tenerte enganchada, pero lo justo, y tú estás ahí luego como, algo más, por favor. Y porque nos gusta gustar, y entonces... O también nos cuesta decir a alguien, no quiero nada contigo, es violento. Entonces, por eso es algo mutuo, ¿eh? Y quien está en la banqueta, ¿no?, tampoco quiere saber la verdad porque nos gusta vivir de la ilusión de que quizás hay algo. Preferimos esto que saber la cruda realidad de que no hay nada. Y vivimos de la ilusión también. Te da, no sé, te da vidilla esta ilusión, por falsa que sea. Pero hay que poner un límite porque a veces... Al final explota, si te lo crees, al final, cuando ves la realidad, bueno, ahí puedes llorar. Bueno, salía algún tema más, ¿no? Como hablábamos entre micros, ¿no? Como los heteros que buscan trans. Esto no pasaba antes de Grindr. ¿Había alguna persona trans que buscan tipas trans? Se sobreentiende. Sí, por mí simplemente está claro que los heteros han descubierto que en Grindr se folla más, que es más hay sexo más directo, más rápido, ¿no? Y entonces entran en Grindr y claro, van a por las trans porque ya lo dicen claro, no quieren nada con maricas ni tíos. Que también en parte a mí no me parece como que hay un lugar en el que de golpe de chicas trans pueden follar, ¿no? O sea, como... Por yo que sé, por lo menos, es más fácil, aunque sea desde un punto de vista súper objetificante, pues hay un lugar en el que pueden tener lugar de encuentro. Ya. Yeah. Lo que, claro, también buscan un perfil de trans como muy concreto, ¿no? Que esto, pero bueno, que Grindr funciona así. Claro, es lo que iba a decir. Se buscan como unos perfiles súper concretos, ¿no? Que sigue habiendo una... Es un catálogo. Sí, un súper extremo, o tíos súper tíos, o si es una chica trans que sea como... Bien femenina, ¿no? Con su pedazo largo, con sus uñacas, con su passing a tope y super no... Super passing. Claro. Sí, porque las personas trans que no tienen cis apariencia, ¿no? En Grindr entiendo que quedan para las maricas, ¿no? Sí, eso. Sí, eso. Para ciertas maricas, para las que no ponen más por más, ¿no? Sí, yo tengo muchas colegas transgénero y... que dicen que en Grindr para follar tienen que poner eso, sus fotos más masculinas, porque si no, sí, no follan nada. Y todo el tema de la plumafobia, ¿no? También, del mask por mask y... Bueno, todas las fobias están allí, es que gordofobia, gerontofobia... Por mí, mi tesis básica es que está claro que hay gustos y la gente tiene sus gustos, no hace falta renunciar a ellos, pero no hace falta decir lo que no te gusta. Esto es lo ofensivo. Claro. Decirlo y de una forma ofensiva. Sea como sea, va a ser ofensivo. O sea, y no hay necesidad. A nadie le importa lo que no te gusta. Tú expone a lo que te gusta y ya está. Y sería así de fácil. O sea, Grindr podría poner esta norma de solo pon lo que te gusta. Y no habría gente, pues, que siente esta, bueno, cosas súper ofensivas. Pero para eso tienes que pagar. Tú puedes pagar en Grindr, puedes pagar y entonces sí que te puedes poner todo lo que quieres y no quieres. Quieres cierta edad, quieres... A ver, pero claro, si esas personas también lo tienen puesto. Claro. Que son los filtros, creo. Sí, de edad y todo esto. Yo creo que son cosas que han pasado toda la vida, ¿no? Que hay primacía de los cuerpos masculinos dentro del deseo marica, que hay plumofobia, que hay mogollón de dinámicas más, ¿no? En plan, gerontofobia, racismo. O sea, eso yo creo que lleva toda la vida pasando dentro del mundo gay. Pero me da la impresión con el Grindr y con estas aplicaciones que se exacerba más o que por lo menos te lo ponen directamente en la cara, lo que genera que se normalice. Sí. Que creo que en el cruising, de verdad, que esto de verdad que no es un tema... A ver, alguna vez pues alguien me ha contado alguna historia turbia, pero no es un tema que estuviera a la actualidad, ¿no? Que alguien te cuenta o piensa va a hacer cruising y no... O sea, no sé si me entendéis. Sí. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, cuando he ido a hacer cruising y comparo con las experiencias de cuando busco por Grindr, ¿no? Es como que... El cruising es otra experiencia, para mí es como que me voy poniendo cachonda, ¿no? Y de golpe hay veces que de golpe un cuerpo que en principio no iría a acercarme sexualmente por la situación de estar en un lugar que me he ido poniendo cachonda, que no sé qué, que he ido jugueteando, que las miradas, que la oscuridad, que los olores, que bli, acabo cachondísime follándomelo. Y es como, pero bueno, si es que yo no iba a follar con este ser y de golpe nunca jamás me habría imaginado y de golpe estoy follando súper a gusto con esta persona, ¿no? Por Grindr, sin embargo, creo que hay una distancia y una ilusión de que de golpe pueden aparecer perfiles nuevos, ¿no? Como que de golpe viene alguien, como bueno, estoy aquí, me pongo un poco cachonda, pero este no, este sí. Bueno, puedo juguetear un poco, pero como que impide un poco, es más difícil como quedar con un cuerpo que en principio no te iba a gustar, ¿no? Ya. Yeah. Porque es poner más energía, como que tienes que poner más energía en quedar con ese cuerpo, no sé qué, no te dejas, no es tan fácil dejarte sorprender, creo. Y sí, luego súper violento lo de las personas hasta que utilizan el rollo de no, es que es mi gusto, como excusa para ser súper violentas y agresivas, ¿no? Ya. Yeah. No sé hasta qué punto, como el poner solamente lo que te gusta, pues no sé, es como que creo que el Grindr lo que hace es que la gente se quita su máscara al no estar directamente y al no estar cerca de la persona a la que pueden ofender, les es mucho más fácil quitarse su máscara de ser una cabrona con esa persona, como de no empatizar, ¿no? Porque la presión social es diferente, no hay un círculo social alrededor que diga, Dios, ¿cómo te has pasado? Tía, si te está yendo la olla. No, esto no mando, y si no me gusta, pues me borro el perfil y ya está, y no se entera ni de quién se lo ha dicho. Ya. Yeah. Sí. ¿Perras quieren intervenir también? Había el tema también de qué pasa el debate... En Barcelona, por lo menos, veo que se ha generado, pues, el protocolo por defecto de que cuando se queda para follar, luego ya cada uno se va a su casa, que es... Y el problema de la gente que es de fuera de la ciudad y a veces no puede como volver, si es de noche. Ahora, con toques de queda y la pandemia, es quizás distinto, pero... Pero... Bueno, también había el tema de qué pasa, que Grindr al final está promoviendo unas relaciones de consumo de cuerpos de usar y tirar... Y al final, no, esto no tiene nada malo. El problema es cuando solo tenemos esto, ¿no? Cuando la comunidad marica solo tenemos relaciones de consumo de cuerpos y relaciones muy superficiales. Y este es el problema, que nos estamos olvidando de crear más comunidad o tener relaciones un poco más interesantes, que duren un poco más o que tengan más calado. Este para mí es el problema principal de todo del Grindr y el ritmo de vida que llevamos en general. Yeah. Y es como que solo nos queda eso, ¿no? Sí, sí. Y no sé, además con el confinamiento y tal es como que aún es más difícil quedar. O sea, que como maricas tendríamos que generar otros espacios. Mm. No es fácil porque está todo cerrado, pero lo más interesante que he visto a nivel de redes, porque al final... como es lo único que nos queda. En Barna hemos generado un grupo de Telegram que somos unas 200 maricas y vamos haciendo quedadas, pequeñas quedadas de menos de 10 personas para ir a patinar, para ir al cine, para ir... Alguien lo pone, mira, hoy voy a hacer esto, voy a correr, voy a tal. Y sí, sí, se está dinamizando bastante. Qué lindo esto. Sí. Hace poco, bueno, hola. Hace poco vi una compa de Zaragoza, ¿se puede decir el nombre? Sí, bueno, sí. Un abrazo fuerte a Ira. Vale, Ira. Que dijo, creo que hablaba de Barcelona, que el hecho también de generar estos espacios que era como revolucionario, ¿no? Porque también estamos acostumbradas a relacionarnos, o sea, más los maricas en el tema fiesta, drogas, todo esto, ¿no? A lo mejor lo revolucionario también es buscar otros tipos de espacios, otros tipos de ocio para sociabilizar y que no sea todo de consumo, ¿no? Como el Grindr y esto. A ver, yo mi parte, yo por ejemplo, yo me he plantado, o sea, a lo mejor puedo pasar 4 meses sin tener sexo porque paso ya de sexo express, y además yo lo pongo claro, o sea, es que no, porque luego es que no me siento bien y luego es lo que hablábamos, tienes un polvo maravilloso y luego estás tanto tiempo esperándolo otra vez y tienes polvos de mierda realmente, o sea... Y eso, yo me he plantado y he dicho, o sea, vale, a lo mejor paso muchos meses sin follar, pero es que esto no me interesa. Pues para eso tengo mis manitas o los juguetes y tal, y muchas veces son más maravillosos que el sexo que se tiene en Grindr. Entonces, o sea, no sé. Yo creo que se pueden generar otros espacios y otras maneras de relacionarnos. Ya a mí, por ejemplo, pues sí, me habla muy poca gente, o a lo mejor estoy meses sin hablar con nadie, pero me habla la gente pues que le interesa eso. El otro día, por ejemplo, me habló un chico y estuvimos hablando hasta de poesía, que fue guau, wow, o sea, de poesía en Grindr. Wow, ¿qué está pasando? Impresionante. Qué guay. Entonces, no sé, si cuesta más encontrar ahí, es el Tetris, ¿no? Este que hay que hacer a veces para encontrar a una persona que encaje contigo, pero sí, es eso. Es que yo digo, es un problema este de... que es como que te habías empujado a tiene que ser así, o lo que decía antes la compa de las fotos, que tienes que poner determinadas fotos para gustar, digo, pues fuera, o sea, no, yo me cago ya en esto, o sea, no, muy bien, ya está. Tira la copa. En un encuentro marica hubo la propuesta de ponerse todas una foto muy femenina y muy travesti en el de Granada, ¿no? Oh, es que sí. ¿Os acordáis? No sé cómo acabó eso. Pues no se hizo. No se hizo, qué mamarracha sois. Claro, como que sois. Yo siempre las tengo, amiga. Son. Yo qué voy a hacer. Qué gentuza. Más femenina toda, o sea, ¿qué hago? Y me parece muy guay, pues esto que decís, ¿no? De como rescatar lo que has dicho tú, Furby Marica y Nepal. Bueno, la primera Furby Marica de los revolucionarios encontrarnos desde otro lado que no sea como la droga y el sexo. Y luego como que rescato también lo que has dicho tú al principio del programa, ¿no, Napay? De que de golpe ante esa alternativa que tenías de la drogadicción al Grindr, a las redes, a no sé qué, de golpe empezaste a darte cuenta que te estaba cayendo las neuronas y como salías con la creatividad, ¿no? Como que de golpe te agarras a escribir un libro y es como tu salvavidas de salir de esa movida. Me parece muy interesante como utilizar otro tipo de encuentros más reales de los que yo personalmente yo siento que huimos, o yo por lo menos como que huyo, ¿no? Que de golpe es como, hostia, enfrentarme a una realidad o un cuarto lleno de maricones que me puede poner más cachonda, menos cachonda, me parece como un sitio más, menos entre comillas, seguro que estar en mi casa con el Grindr tras la pantalla de ordenador, ¿no? Es como que eso es una distancia que te hace sentir las emociones más frías, como que llegan más controladas, más por cuenta gota. Creo que sí, que una buena huida podría ser lanzarnos a hacer otras cosas con maricona, desde la creatividad, desde, no sé, desde otro lado, desde, mientras tanto me suena el WhatsApp, perdón, voy a mirarlo. Sí, cosas que nos conozcamos, es que tú piensas que los espacios que utilizamos, discotecas o Grindr, no facilitan que hables, que conozcas la persona, es solo vemos el cuerpo y ya está, y por eso... Todo se basa en esta super competición de a ver quién tiene el cuerpo más estilizado mucho Instagram. Mi pandilla de maricas de Barna están todas obsesionadas en Instagram, dedican mucha energía en crear su super perfil de Instagram, haciendo marketing de su cuerpo y de su persona, y mira qué viajes he hecho, y constantemente actualizar, haciendo stories para que todo el... O sea, están haciendo un flirteo con mucho a largo plazo en base de, no sé, es como tirar para atrás, de que quizá al cabo de un año consiguen algo y básicamente están atrapados allí y pues nos cuesta cada vez más quedar en el mundo real. Porque además cada uno está en un barrio distinto y es muy difícil quedar. No sé, por eso me parece interesante esto del Telegram, de hacer quedadas más... Sí, es hermoso eso. Más abiertas. Y también el tema del confinamiento, ¿no? Como que ha precursado más todavía esta movida. Porque como que ahora la gente tiene mucho más miedo de tocarse, encontrarse en directo, ¿no? Como que creo que también... no voy a entrar en debate de COVID, pero sí que hay alguien que se beneficia y es la normatividad, como todo. O sea, toda desgracia en el mundo, lo que se va a beneficiar es la normatividad, siempre. Porque es quien va a controlar a las masas. Y yo en ese grupo me faltaba, quiero proponer quedadas para bailar. Ahí en, ay, sí. De día, en una plaza, en un sitio guapo. De seis maricas, ¿no? Bueno, sí. O de 10 si se acerca la Navidad. O encuentros clandestinos, sí. Oh, o sea, yeah. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Ya. Yeah. Pero no dejar de estar ahí frustrándonos, no sé, en el colectivo que estoy de Barna, pues ahí frustrados porque siempre estamos intentando organizar cosas y cuando llega una semana, pues nuevas normativas que ya no podemos hacerlo. Y venga frustración, pues no, tenemos que buscar nuevos canales para encontrarnos. Sí, es como lo que decías, Macho Pesa, es como que seguimos ocultas, ¿no? Es como de las discotecas, aunque ya haya COVID o no, es como las discotecas en el Grindr, en el Cruising, que no digo que sea malo, ¿eh? Ni de coña, pero es como es como, ¿por qué no estamos en los espacios públicos, ¿no? ¿Por qué no estamos ocupando esos espacios? ¿Por qué seguimos, sí, ¿no? En la noche, en la oscuridad, como en los camiones de Stonewall ocultas, es como, ¿por qué? ¿No? No sé. Porque la gente se pone muy cachonda con nosotras. Esto no puede ser. La gente tiene que ir a... Doña María tiene que ir a comprar el pan y Paco a trabajar a la oficina. Joder. Bueno, la verdad es que si miramos en retrospectiva todos los negocios que han surgido, porque Grindr es otro negocio, obviamente, nadie, claro. Han surgido al calor de crear espacios, tanto físicos como no físicos, de ligue entre gente homosexual, son negocios que se aprovechan de la existencia de la discriminación. Ajá. Los bares en su día, por ejemplo, había tenido una crítica en contra de ellos. Sin los bares, pues lo... alternativa a los bares hubiera sido la visibilidad en los barrios, ¿no? Por ejemplo, no todo el mundo yendo al centro a los 5 bares de ambiente que podía haber, ¿no? En Barcelona o en Madrid. Con el Grindr pasa lo mismo y todas estas aplicaciones aprovechan de que hay muchísima homofobia interiorizada, hay muchísima peña que no quiere en su vida revelarse como no heterosexual, hay muchísimo retraimiento. Al final, no sé, si nos ponemos a mirar dentro de nuestro subconsciente, después de todos los mensajes negativos que hemos recibido en nuestra vida sobre nuestra disidencia sexual, tenemos un mogollón de movidas que nos hacen generar que sea más fácil pues usar una aplicación, por ejemplo, ¿no? Sí. Si viviéramos en el paraíso de la libertad sexual, etcétera, pues todos estos negocios de aplicaciones o de bares o de estas de citas, ¿no? En su día, pues no hubieran tenido ningún sentido. Y luego muchas veces los empresarios que llevan esos negocios son gentuza a la que le importamos una mierda. Sí. No sé si os acordáis hace años que salió la noticia de que el presidente de Grindr estaba en contra de la aprobación del matrimonio homosexual en Hong Kong. Y no estaba en contra porque sea radical y quiera participar en el orgullo crítico de Hong Kong. Estaba en contra porque eso ponía en peligro a la familia. Así lo dijo. Pero Grindr, o sea, ¿es de Hong Kong este hombre? El que había en ese momento era de Hong Kong. Sí, una empresa china compró Grindr. Pues igual que los empresarios de los bares de ambiente, que muchas veces se ha revelado que eran gente del Partido Popular, ¿no? Como en el caso de Chueca, pues aquí pasa lo mismo con las aplicaciones. Es gentuza la que lleva, la que las preside. Sí, es que es una mierda, porque a mí me pasa, ¿no? Como de golpe ponen una nueva cosa en Grindr super moderna y super guay. Puedes poner tu estado serológico y digo, joder, vaya puta mierda, ¿no? Esto es una desgracia. ¿Se puede decir puta por la radio? Sí. esto es una desgracia porque está promoviendo la xenofobia y toda la mierda que has como súper en contra. Pero es que luego te ponen en plan, ¿cómo llamar? Métete aquí y vemos cómo llamar a las personas trans. Y te empiezan a poner como un test súper largo diciéndote en plan, en una persona trans le tienes que llamar con el pronombre que ella elija porque bla, bla, y un discurso es como, es que me cago. Cabrea casi más todavía, porque me están vendiendo un rollo como antitransfobo, que lo que están haciendo es meterse a gente que no se dan cuenta de que esta gente es una desgraciada y unos transfobos de mierda, segurísimo. Esta gente le da igual lo de la transfobia. Lo que quieren es hacerse de oro y quedar bien socialmente y adaptarse a los tiempos modernos. Yeah. Pero son unos desgraciados. Bueno, llevamos un ratín hablando ya. Ya vamos para una hora. Vamos a poner un par de temillas y... volvemos, todavía nos queda el temazo de los cambios que ha habido, ¿no? En nuestras relaciones, si queréis hablarlo, que igual no, pero yo sí que quiero. Voy a poner una canción, Grindr Song. No sé si quieres decir algo, Napai, de esta canción. Ha salido de repente en un pendrive. hicimos una performance y era, bueno, hicimos este tema por la performance y, bueno, es gracioso. Y nos pusimos ahí como una armadura de cartón para hacer ver que éramos como gorilas super masculinos y quedábamos para follar ahí con esta cáscara, esta armadura, y mientras follábamos nos iba cayendo la armadura y nos salía la pluma y entonces teníamos plumas de boas que compramos y iban saliendo plumas y al final era una fiesta de la pluma. Y esta es la canción. Maravillosa, pues espero que os guste. Y bueno, y una de las canciones que he encontrado sobre el tema es Magia en la Red, de Clara de Canta. No sé si alguien conoce este proyecto musical. Es una chavala, creo que de Madrid, que hace música así muy... un poco absurda, ¿no? Ahora está hablando de una relación súper extraña que tiene con una persona de internet. Así que nada, pues volvemos ahora. No, seguimos en Tofuría. Si te acabas de incorporar al 104.9 de la FM en Radio Malva, o quizás nos estás escuchando desde radiomalva.org, o quizás nos estás escuchando en nuestro maravilloso iVoox, que puedes encontrar tecleando Tofuría. Hoy es domingo 6 de diciembre y seguimos hablando de redes sociales, Grindr y esas cosas maravillosas que nos gusta tratar a las maricas. ¡Qué pesadas! Ya todo el día con lo mismo, ¿eh? Follar sin parar. Ojalá hablásemos menos y follásemos más. Ya, total. Bueno, a ver. Tampoco nos pasemos. No, la próxima vez como que se follan. Solamente se me va a escuchar gemidos por los micros. No, Bueno, para ese programa podéis esperar a un rato en la misma parrilla de Tu Furia y escucháis otro programa que empieza a las 12, que se llama Cómeme la Oreja, que ahí sí que es más práctico. Bueno, este es de intelectuales aburridas como nosotras. Somos nosotras, exactamente. Bueno, pues nada, pues bueno, estábamos hablando antes de pasar a las canciones de cómo está afectando Grindr, ¿no? A la forma que tenemos las maricas, y yo diría que en general, de no solo a nivel de follar, quiero decir, de relacionarnos, ¿no? Y la dinámica que está pudiendo generar, ¿no? De consumo de cuerpos. Cuando antes me refería a que no lo utilizo, pero que me está condicionando en el sentido de que toda la peña lo utiliza, menos yo y cuatro frikis más, carcas, como me dice una colega a veces, pues evidentemente pues condiciona bastante. Y, por ejemplo, pues la forma de relacionarse de la peña, en plan, muchas veces parece que es en plan, no sé, que te hacen grinderadas, ¿no? Del tipo, lo del ghosting, por ejemplo, lo de, no sé, de estás liando con alguien y de repente se le cruza y pasa de ti, no sé, la forma de follar, ¿no? Me da la impresión de que ha cambiado bastante, ¿no? En plan de, no sé, como que es más rápida, como que es más, no sé, ¿no? Cada vez hay menos momentos y espacios para conocerse y para charlar, ¿no? Antes que sí que podía ocurrir en bares o, no sé, ya no digo tanto por la calle, ¿no? En plan de ir andando por la calle, bueno, de hecho no tanto, es que llevo sin hacerlo 2 o 3 años. En plan de que, no sé, a veces menos me tiempo. Ha pasado. ¿El qué, perdón? Menos tiempo. Sí, bueno, no sé a qué te refieres. Pero sí que muchas veces, no sé, os habrá pasado, ¿no? De que vas por la calle y de repente, no sé qué, qué tal, no sé qué. Y, oye, vamos a mi casa, seguro que os ha pasado alguna vez. Pues lleva sin pasarme años esto, no sé, tiene que ver un poco con la popularidad de Grindr, he de decir, la verdad. Y no sé, el cruising, por ejemplo, se está vaciando un montón. Ya, esto es una pena. A ver, no se ha vaciado, no parece que se vaya a vaciar en los siguientes 10 años, pero hay menos peña. Y cada vez, de hecho, hay un rango de edad, o sea, no rango de edad, no es solo la cuestión de rango de edad. Es sí que es cierto que hay un rango de edad mayor en el cruising ahora, pero sí que es cierto que ya no están las típicas maricas, que son maricas que van al cruising, o sea, hay muy pocas, ¿no? Sino que ahora casi principalmente en el cruising hay peña mayor y tipos jóvenes muy masculinos que son evidentemente heteros en el mundo real, igual alguno no, pero diría que sí, ¿no? Es como estas dos realidades, ¿no? Demasiado armario para tener Grindr, demasiado mayor para estar en redes sociales, evidentemente hay gente que no está en estas dos categorías, obviamente, pero que, no sé, me da la impresión de que es lo que está generando, ¿no? Y eso ha generado, evidentemente, que yo diría que hay un 70% menos de peña ahora que hace 7 años en la zona de cruising. Por lo menos yo, eso que sigo haciéndolo, no sé si... Así que sí, creo que este es un temazo, el de por qué de repente no tenemos profundidad con la peña con la que follamos, por qué de repente... Pues eso, no sé, parece que vas a hacer la lista de la compra en vez de follar. Vamos, yo creo que antes no era así. Y no sé si es porque voy cumpliendo años y cada vez estoy más harto, pero creo que no es eso solamente. No, yo creo que tampoco es... O sea, que es lo que tú dices, antes no era así, yo creo. Yo alguna vez lo he pensado y he reflexionado sobre ello y no sé, a lo mejor pienso que es... A lo mejor es porque hay más donde elegir o... No sé, o como vivimos el sexo ahora como un catálogo por Grindr, entonces hay como más opciones, tienes más gente en la cabeza y es como que te mandas a lo mejor unas expectativas muy altas, ¿no? Yo lo he visto incluso en fiestas, que la gente al principio va como súper estirada ahí buscando el cuerpo perfecto y luego es como al final de la noche van pasando las horas y la gente va bajando el listón porque ve que no encuentra lo que tiene en la cabeza, ¿sabes? Entonces no sé si está relacionado con eso y a lo mejor antes, ¿no? No me refiero solo a monogamia, pero como la gente a lo mejor tenía, no sé, menos dónde elegir, o era más cercano al conocer a una persona, no había tantas por ahí, no sé. Yo creo que hay que reflexionar un poco más, pero yo es lo que pienso. Sí, siento que igual hay más ruido mental, ¿no? Mm. O sea, como que también en los primeros polvos, yo también veo que igual cuesta un poco más como generar una conexión espontánea. ¿Sabes? Como con una persona que de golpe no haya tenido un trabajo previo. Hace unos años yo sí que notaba que de golpe me era más fácil echar un polvo y conectar con una persona que no conocía de nada, ¿no? Ahora igual de golpe cada vez noto que los polvos que voy echando es como más... Como echar el polvo mientras tanto estar pensando en la lista de la compra, no sé qué... O en otra persona, ¿no? creo que sí, que tiene mucho que ver con el ruido mental de otras relaciones, como que de golpe estás hablando y poniéndote cachonda por Grindr con, no sé, 8 o 10 personas, ¿no? Y de golpe es como que es algo tan normalizado, tan normal, no sé, yo no he vivido los años 80 maricones, ¿no? Pero me imagino que tenía que ser más valioso lo de encontrar una persona, no sé si valioso, pero sí que exclusivo, encontrar una persona con la que conectas sexualmente y de golpe... Tampoco quiero decir que con el tiempo que cuanto más peor la calidad, en plan, más cantidad, peor calidad. No tiene por qué pasar eso, ¿no? Pero sí que genera unas dinámicas de igual no cuidar tanto porque hay otras y no darnos cuenta de golpe a veces de la calidad de lo que tiene y eso como reducirla. No sé, no sé qué pensáis. Yo creo que sí, es importante ver que la tecnología influye, o sea, condiciona nuestras relaciones y como la tecnología esa nos expone en un mercado infinito, porque si estás en una ciudad es infinito, no te vas a acabar los cuerpos, siempre hay nuevos y como hay guiris, pues siempre hay más. Y entonces se ha acelerado mucho la dinámica de flirteo, hay muchos más cuerpos en este mercado y son cada vez más anónimos, o sea, hay menos compromiso. Y esto y es un mercado, entonces toda la dinámica es súper mercantil. Tú tienes que vender tu cuerpo e intentar, de todo el catálogo, intentar conseguir el mejor cuerpo, ¿no? Entonces es como una actividad muy fría y muy... Eso es, bueno, es mercantil. Al final no sabes si estás en Wallapop o en Grindr o Amazon, pero es lo mismo. Es ahí intentar conseguir el mejor producto al mínimo precio. Y no creo que... Mi tesis es que como maricas y como humanos no estamos preparados para eso, para tener una cantidad de sexo tan infinita delante de nuestro. Y es, siempre lo comparo, es como tener una superplata de canapés de 50.000 variedades frente tuyo y decir, no, voy a probar este y ya está. No, los quieres probar todos, porque están allí, están al abasto de tu mano. Y por eso no... Tendríamos que construir una moral de decir que no estamos, esto nos engancha, es una droga y por eso estamos tan atrapados allí, porque no, y lo vemos muy claro, no sé, con la comida basura lo tenemos claro, ¿no? Que no es sano, que es una droga porque aún tenemos este cerebro paleolítico que ve grasa, ve azúcar y sal y frito y lo salivamos y nos lo queremos comer, aunque no sea sano alimentarnos a base de eso. Pues con las relaciones nos ha pasado eso, pues tenemos esta super plata de sexo delante nuestro y no podemos ignorarlo, está allí. Y este es el problema, no es fácil ignorarlo porque está al alcance de nuestra mano, solo tienes que hacer 4 clics y tienes sexo a 100 metros. Yeah. Y es que es una droga muy heavy. Sí, luego también como que no sé hasta qué punto es que no estemos... preparadas como personas, o sea, no estamos preparadas como personas, pero también por el tipo de vida que queremos mantener, ¿no? Como que de golpe follar con 20 personas al día y a la vez comer y dormir y trabajar, como que igual no hay tiempo físico, ¿no? Como que igual es como... hay otras cosas que hacer. De golpe a lo mejor en el futuro distópico, pues todo el mundo está solamente... Hay personas que se dedican solamente a follar y ya está, ¿no? En plan, yo tengo una herencia, no tengo que trabajar, no necesito nada más que follar con gente desconocida todo el rato. Y su vida es esa y lo disfruta, pues genial, chico. ¿Qué te voy a decir? Bueno, el otro problema es que decíamos, es que esto lo tenemos súper cubierto, el sexo. Pero el tema de relaciones más profundas lo tenemos ahí súper vacío. O sea, porque hasta cierto punto... nos eclipsa y nos chupa toda energía el buscar sexo y además como hay los celos, pues no es difícil compatibilizar el follar con mucha gente distinta y tener una relación más profunda porque enseguida tenemos dramas y es lo que pasa. Sí, lo interesante es cuando has dicho que cuando has hablado de la relación mercantil, ¿no? Que tenemos con los cuerpos en Grindr, como es coger el mejor cuerpo con el menor precio y que cuál es ese precio. Y como que también es la concepción que tenemos de que el precio a lo mejor son los cuidados, el tiempo que pones con esa persona, ¿no? El acercarte y el escuchar sobre su vida, el interesarse por su movida, el pues yo qué sé, quiero que me haga esta práctica, pero cuando yo hago esta práctica es lo que estoy pagando, ¿no? Como que tenemos en la cabeza como un catálogo tan concreto de qué es lo que estoy dando y qué es lo que estoy recibiendo, y como una barrera tan férrea, en vez de darnos cuenta de que a veces dar un cuidado, interesarte por una persona, lo puedes hacer porque realmente te apetece. Como no es que te estoy pagando en escucharte, es que a lo mejor, y si te apetece escucharte, no sé, a lo mejor es un poco locura, pero no sé, igual la empatía no tiene por qué ser un sacrificio, sino que a lo mejor es porque está guay, no sé. Entonces sí, como que esto genera lo que dices, ¿no? De unas relaciones a largo plazo como de mierda, como que si yo considero que pasar tiempo contigo, escucharte, cuidarte y acompañarte a ver a tu tía Pancracia a la residencia anciana es un sacrificio, pues mira, no voy a acompañarte a acompañar a tu tía Pancracia, porque es que voy a follar con este buen horror, que además es más, que tiene un pollón, que mira en la foto que me han dado. Yo quería compartir lo que a mí me ha servido mucho, es que yo estaba en la dinámica hasta hace pocos años de siempre ir detrás de los que pasan de mí. Como más pasase de mí, wow, más me molaba y más me restregaba por el suelo, hasta que dije basta, y yo hacía lo mismo, de quien me tenía demasiado tensión hacia mí, yo pues pasaba de él. Y cambié este rol en plan, wow, alguien me tiene en cuenta, pues yo también lo voy a tener en cuenta. Y así, bueno, mucho mejor. Y pasar de los que pasan de ti. Es que es una dinámica y que es como que nadie se conforma con nadie y que todo el mundo busca siempre lo más imposible. Y tienes relaciones de mierda al final, de gente que pasa de ti y tú detrás suyo. Sí, es como mantener todo el rato la práctica de... Porque al final es un poco una práctica sexual al fin, en sí misma, ¿no? Como el objeto de deseo y el objeto deseante, ¿no? Y como ahí van trabajándose y como cada uno metiéndose más en su rol de arrastrar. Como que a mí a veces en el rollo sexo parece como que me pone cachonda incluso, ¿no? Que pasa a mí porque así yo me arrastro y me siento como una limaña y eso me pone cachonda, ¿no? Como qué divertido, que si igual nos lo planteamos como una práctica sexual satisfactoria puede ser guay, pero la movida es como que a veces yo también siento que de golpe me empieza a atravesar y es como me estoy creyendo este rol que estoy adoptando. O sea, ya no me estoy arrastrando porque me ponen a cachondo arrastrarme, sino que mi autoestima está viendo dañada y me estoy sintiendo de verdad una limaña cuando no lo tengo por qué serlo, ¿no? Ya. Yeah. Yo lo que sí que me he replanteado es como he conocido a muy, muy, muy poca gente que les sea satisfactoria esta manera de funcionar que tenemos, porque todas y todos y todas, llega un momento que queremos algo más afectivo, ¿no? O dices, joder, pues una cita o quedar con alguien aparte del sexo. Entonces es como, ¿por qué estamos inmersas en esto, ¿no? Es que es un poco raro, porque sí, en un momento dado tenemos la libido a tope y queremos sexo y punto, pero es que no conozco prácticamente a nadie que les sea satisfactoria esta manera de funcionar que tenemos del Grindr tan fría. Es que el problema es que a la mínima que encontramos a alguien con quien tener algo más profunda, pues enseguida piensas, bueno, seguro que es el mejor chico con quien puedo estar, porque es que siempre tenemos el mercado ahí. Yeah. Y siempre dudas, porque hay tanto mercado, y a la más mínima que hay algún conflicto o cualquier cosa, ya la gente se vuelve a bajar el Grindr y a buscar otro, porque siempre es más fácil esto que no arreglar, que no tener una relación profunda y cuidar al otro y comprometerse. Esto es más rollo. Lo bueno conocido que lo malo por conocer, ¿no? Pues todo el mundo está optando para lo malo para conocer. Ah, sí, está. Ya, me liaba. En mi cabeza tenía todo el sentido. En mi cabeza era como la dinámica buena conocida del Grindr, que lo malo por conocer, pero sí, no tienes. O sea... Y porque te da un subidón de dopamina. Cuando claro, conoces a alguien, no, siempre sientes un poco de. Hasta que lo conoces, que luego ves que vaya mierda. Pero te frustras. Porque estabas idealizando. Pero sí, este subidón de la novedad siempre nos tira mucho. Ya, pero es como el por qué, ¿sabes? Porque no tenemos referentes de relaciones, sean abiertas, poli o no poli, monógamas, es como, no sé, antes pasaba esto, no pasaba, no sé. Es que es el mercado, yo creo que es por esto, como que es el mercado, como que estamos en el siglo de comprar cosas nuevas y de que lo viejo es lo viejo y lo nuevo es la era de Acuario, ¿no? Así que dicen los hippies y luego te venden anillos New Age. Pues así, todo el rato comprando cosas nuevas y consumiendo cosas nuevas y nuevas y ya me he cansado del móvil este y lo tiro a la basura, ¿no? Ya. Bueno, había alguien de nuestro público boyero que quería intervenir. ¡Bienvenida! No, a ver, bueno, ahora ya me he desconcentrado, pero a mí escuchándoos me parece que también el hecho, o sea, me falta cuando hablamos de profundidad en las relaciones como el hablar de las amistades, ¿no? También estaba esperando el momento en el que, o sea, que para mí el hecho de que vayamos a buscar todo el rato un producto y algo relacionado como el sexo que en el mercado, como que también me parece que tiene que ver en una falta de cómo construimos las relaciones de amistad entre compañeras, compañeros, o lo que sea, y o la comunidad, ¿no? También, o sea, cómo el de repente nos sentimos, yo creo, o sea, que tiene que ver con las redes sociales y con el momento en el que vivimos como muy muy alienadas de todo y muy sin formar parte de nada, ¿no? Y al final eso te lleva a buscar ese consumo de cualquier tipo que en las redes sociales, ya sea en Grindr o como que de repente el poder vivir de una manera virtual es mucho más fácil que el arriesgarte a profundizar en la vida, no sé, o sea, en las relaciones, pero en la política, en el como que de repente una puede tener una vida virtual porque a mí me pasa a veces que no es que esté muy enganchada a las redes sociales, pero que sí veo la manera, o sea, que cambia la manera de relacionarme con el mundo y con la gente que tengo cerca, de que siento que, no sé si también es la edad, pero que es como que me da más pereza exponerme o explicar, apostar por las relaciones de amistad, ¿no? Como arriesgar a ir más lejos, arriesgar a continuar y no decir, no, bueno, cambio y pasa página y no sé si como que me parece, hablar de estos temas me parece interesante también nombrar pues eso, ¿no? Como la amistad, como algo que parece que quedó como un concepto retrógrado o que ya ni tan siquiera. Y el colectivo, ¿no? También. Como el formar parte de algo que te ate a la vida un poco, no sé. Sí. Vaya lección nos has dado. Sí. Ha venido aquí. A poner la última, a la quinta del pastel, se nos han quedado las bragas. Pues sí, amigas, están a gusto. Contentas todas las amigas aquí, es verdad. Siempre la bollera tiene que dar el papel de no hablar del sexo y de las amigas. La última palabra, de poner la última palabra, maldita sea, la más sabia de todas. No es por eso, ¿eh? También no, me da la lata tener que, o sea, que hacer este papel, porque no es como de hablar de las amigas, ¿no? Pero para mí igual no sería tan problema el tomar el sexo como un producto si es consensuado y si es que luego pues nuestras vidas están más llenas de profundidad de otro tipo, ¿no? Pero cuando no lo hay tampoco de otro tipo, pues claro que es mucho más difícil también que el sexo sea un puro producto, porque es que es como que te confundes, es que acabas buscando ahí algo que un vacío en tu vida que, ¿no? Bueno. Sí, qué vacío afectivo intentamos llenar con esa polla tan grande que te han mandado. Ah, ya está. Como, pues a lo mejor me llena con ese vacío afectivo, puedes quedar con tu amiga, tomarte un café y darnos unos abracitos y ver Pretty Woman. Joder. O Brokeback Mountain. Vamos a ver Pretty Woman. Me encanta Pretty Woman. Dios. Sí que es verdad que estamos mucho al Grindr enganchadas porque eso, para llenar vacíos, porque claro, el sexo sí que te da una emoción fuerte ahí cuando estás follando y te olvidas de tus vacíos existenciales y todos los vacíos que estamos al final en la ciudad, estamos viviendo aisladas, en cada uno en su piso, y es que Grindr promueve esto, promueve que cada uno tenga su pisito donde vivir solo casi, para poder follar y quedar cuando quieras y estás muy aislada. Es bueno, es lo fácil y cómodo, pero uy, tenemos una llamada. Buenas, aquí Rando Malva, ¿quieres salir en directo? Bien, a ver, no se oye, hay problemas técnicos. A ver, un momento.

qué está pasando. Entonces yo me quedo con eso. Sí, yo creo que es importante, no es ninguna solución quitarnos todos del Grindr, va a seguir a estar y vamos a necesitarlo para sobrevivir porque es lo que hay, pero sí que intentar promover esto, otros espacios también virtuales, porque es que no hay otra, y crear espacios que sean más nuestros, más propios, sea a través de Telegram o como sea, pero que no puede ser que solo tengamos Grindr como forma de interacción gay, porque son relaciones súper frías y superficiales. Está súper bien, ¿eh? Pero por lo menos intentar tener relaciones más comunitarias, más colectivas, y hablar a esto, lo que tenemos que debatir más y generar discurso. Sí, que tenemos que abrir una aplicación de amigas maricas, ¿no? En plan que no sea como, no vamos a, yo no quiero follar contigo, yo quiero amigas maricas, pero vamos a quedar para tomar café, no sé qué, y te haces tus fotos y en tus fotos tú sacas, fotos de libro o algo así. O de película, sí. O de Pretty Woman, a mí me encanta Pretty Woman, pero quería decir otra vez. Bueno, una cosa que sé que salió en algún momento de los encuentros maricas es que había servido para enlazarnos a maricas de otros lados, ¿no? Quizás también en parte o sea, como esta carencia que podía haber de amistad, ¿no? El hecho de que mucha América nos hemos conocido, ¿no? Gracias a estos encuentros, igual se ha podido suplir, ¿no? Sí. Y eso, pues, es una de las grandes aportes, ¿no? Que puede tener para nuestras vidas el activismo, ¿no? Pero claro, la gran mayoría de la peña gay pseudonormativa o intento de normativa, pues ahora mismo la forma de relacionarse es de esa manera, es súper fría. No, no tienen amigas o apenas las tienen, ¿no? Esta situación se está dando ahora mismo. Nada, un saludo y hasta pronto, amigas. Hasta pronto. Bueno, Garis, pues nada, os dejamos con la última canción que hemos podido encontrar. Ya estoy en Twitter, de Defcon 2. Esta peña en su día molaban bastante, pero en este álbum metieron una canción un poco casposa, que hablaba de que no les follaban ya, pero bueno. A esa gente le pasa lo contrario que a nosotras. Bueno. Así que nada, pues nada, disfrutadla y nos vemos en el siguiente Sufuria, que será ya el año que viene. Así que, Ali. Os queremos. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Adiós. Chao, chao. ¡Que soy compañero, coño! ¡Que soy compañero!